10:08, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a continuar en el capítulo 27 que nos habla sobre la curación del sueño. El apartado del día de hoy es el número 6 que se titula Los testigos del pecado. Este apartado no está tan extenso, no está como el día de ayer, ¿verdad? Pero bueno, les voy a leer como ya es costumbre lo primero que nos dice. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela hacia el Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. Y bueno, ahí está muy claro. ¿Nos duele algo? Le estamos dando totalmente el valor a nuestro cuerpo, ¿no? Estamos demostrando que el cuerpo no puede sino ser real. Cuando decimos, ¡ay, me pegué, me duele! O cuando nosotros mismos decimos, no, pues esto es una ilusión, es esto y lo otro, y ¡tas! Que te metes un golpe o alguien te pellizca. ¡Ah, sí! Es ilusorio. Así como diciendo, pues no te debe doler si es ilusorio, ¿no? Pero es curioso de cómo es cierto, ¿no? Entre más le damos importancia al dolor, a una molestia física o a lo que no me gusta de mi cuerpo, pues me enfoco más en el cuerpo. Le doy tanta importancia que pues sigue creciendo, se sigue dando poder, cuando realmente lo que queremos es no otorgarle ese poder al cuerpo y reconocer que somos más que un cuerpo, somos espíritu, somos un ser, somos vida. Nosotros estamos tan arraigados con nuestros pensamientos sobre lo que somos o lo que creemos ser, que cuando nosotros nos vemos en un espejo o vemos una fotografía de nosotros, decimos, ahí estoy, o aquí estoy, así me veo, ¿no? Y vemos una persona igual, dices, ah, hola, ¿cómo estás, fulanito o fulanita? ¿Por qué? Porque los identificas con su cuerpo, con su nombre, con todas las especificaciones que tienes al respecto de la persona, ¿no? Entonces, es muy común que nosotros nos perdamos de lo que realmente somos. O no sé cómo lo estoy diciendo, pero es muy fácil perdernos, ¿no? Porque nos vemos en un espejo y decimos, pues sí, soy un cuerpo, soy esto, soy este rostro, soy tengo esto, tengo lo otro. Y por eso pues nos perdemos en esa ilusión. Nos perdemos y nos creemos esa ilusión de que eso es lo que somos, sin darnos cuenta que somos más allá de lo que vemos. Tal vez, imagínense por un momento, por este momento, que lo que tú ves en tu espejo, como tú te ves, como tú te conoces, como tú te ves en las fotos, imagínate que tu pareja o tus hijos o tus hermanos o tus padres te ven totalmente diferente a la imagen que tú ves. Tal vez el cabello, si lo tienes café o negro, tal vez el negro o el café para ellos lo ven de otro color. ¿Quién nos asegura de que el café como realmente lo vemos, así lo ven todos? Reconocen que tal vez es el café, ¿por qué? Porque así es el café, pero no quiere decir que todos lo veamos igual. Y que nuestro rostro que nosotros vemos en el espejo no quiere decir que todos los vean igual. Tal vez para ellos es muy diferente. y nosotros nos aferramos y nos defendemos de lo que nosotros creemos ser. ¿Cuántos de nuestros conflictos, de nuestros problemas, están relacionados por el defender lo que nosotros creemos ser? O la idea que nosotros creemos tener sobre algo. ¿A cuántos de ustedes, o bueno, va directamente la pregunta a ti, cuántas veces te has dicho a ti mismo, yo no soy esa persona que tú crees que yo soy, yo no soy egoísta, o yo no soy gritona, o yo no soy una persona triste, o yo no soy una persona extrovertida, o yo no soy, yo no soy, yo no soy? ¿Cuántas veces has dicho eso o te has pensado, ¿por qué piensa la gente que yo soy así si yo no soy así? Cuando nosotros empezamos a negarnos esta parte de nuestra vida y a defendernos, ¿por qué? Porque yo digo, no, yo soy buena, yo no soy enojona, corajuda, yo no soy grosera, yo no soy yo no soy mala. ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestros días a estar defendiéndonos? No tanto por nuestra persona, sino por nuestros pensamientos o nuestro conocimiento. Es muy fácil que en el trabajo tengas conflictos con tus compañeros. ¿Por qué? Porque crees tener la razón. Y crees y piensas y crees que alguien más no la tiene. Y la otra persona está en el mismo papel. Cree tener la razón y cree que tú no la tienes. Y así puede irse ampliando pues este tipo de diversidad de pensamientos. Y al mismo tiempo pues identificándonos más con nuestro cuerpo, con nuestra mente. El cuerpo carece de propósito. Lo que contiene son nuestras memorias y nuestras esperanzas. Contiene todas tus memorias, contiene todas tus esperanzas. Nos dice el libro, te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente. Mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que le proporcionaste para que él los usara. Entonces, no puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que todos los demás. O sea, lo único que hacemos es llamarlo por su nombre cada cosa, no con el nombre de la verdad. Es muy cansado, sinceramente. Imagínense que todo el día tenemos que estar defendiéndonos de todo, de nuestros pensamientos, de que si digo algo, no significó eso lo que yo dije, no lo dije así. No, pero es que tú eres así. No, yo no soy así. No, es que fulanita, Imagínense que todo el día estamos así. No nos damos cuenta que tal vez en un día somos así, o sea, estamos totalmente defendiéndonos, y al defendernos pues negamos la verdad. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo, tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real. Así me acabo de meter un golpe, así me duela, o sea, el cuerpo no es real. Cuando yo comprenda, cuando tú comprendas que no somos esto nada más, que somos más que esto, que tenemos un poder ilimitado, que los milagros están aquí disponibles para cada uno de nosotros, muchos de nuestros dolores que son manifestados en el cuerpo se van a desvanecer por completo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la realidad y te das cuenta de lo que es una ilusión, lo que es una falsedad. ¿Qué pasa cuando descubres que Santa Claus, no, ese que me escucha un niño, ¿verdad? Mejor no digo de Santa Claus. ¿Pero qué pasa cuando descubres que algo que siempre creías que era real, te dice, no, pues es que no era real? Mientras creíste que era real, pues viviste en esa ilusión. Cuando te dijeron que no, pues se cayó esa ilusión, pero no dejó de ser una ilusión. Así va a pasar cuando ya nos dejemos de identificar con nuestro cuerpo, con nuestro personaje, con nuestros pensamientos. Y vamos a decir, ah, era una ilusión, ok, ya, no tengo por qué seguir creyendo en algo que ya sé que es una ilusión. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tienen efectos. A mí, por más de que me diga alguien o quiera justificar o me quieran decir, por ejemplo, todo lo que tú crees que es verdad, pues no lo es. Si yo sé que es verdad, no voy a debatir. Voy a decir, ok, puede ser. Pero si yo me uno a la locura, pues también me voy a quedar en la locura, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos estar nosotros? En la cordura, no en la locura. Queremos estar viendo y viviendo a través del amor, no a través del odio, no a través del ataque. Hay que ser el día de hoy, o por lo menos en este momento, ser testigos del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí hay necesidad de que sanes. Porque el sufrimiento, la angustia que hay aquí en tu vida, en tu casa, en el mundo, han hecho que este sea sordo a su propia necesidad de salvación y de liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. Ahorita en este momento, ¿podemos sustituir toda idea de pecado? Solo con que lo llevemos al instante santo. ¿Qué se nos pide? Que sanes. Sana para que así puedas sanar. Y evita el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. O de esa idea que tenemos del pecado. Ya no vamos a ser testigos del pecado. Vamos a ser un testigo del milagro, no de las leyes del pecado. Recuerda que no hay necesidad de que sigas sufriendo, sea lo que sea. Tal vez no es físico tu sufrimiento, pero mental, traes un recuerdo y sufres y sufres y te duele. Te enojas, te pones triste, te sientes impotente. Ese tipo de testigos no los queremos. Es como si nos dijeran, cada vez que recuerdas te vas a dar un latigazo en la espalda. Y ahí va uno a recordar y a darse ahí en la espalda, ¿no? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos sufrir? Es una necesidad. Si somos conscientes, nos daremos cuenta que no, para nada, no quiero sufrir. No me quiero dar de latigazos, ¿verdad? No quiero que me duela. Entonces, vamos a ser testigos de los milagros. Vamos a ver el mundo lleno de amor y no lo vamos a ver lleno de sufrimiento y de angustia. Sana para que así puedas sanar. Y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Hoy vamos a ser testigos del milagro. Vamos a ser un testigo del milagro y no testigos del pecado. Con esto finalizamos el apartado. Vamos a pasar rápidamente a la lección 211 y la que se repite el día de hoy, el repaso es el 191. Recuerden que en este repaso, pues la idea principal, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la 191 o la lección 1, soy el santo hijo de Dios mismo. Soy el santo hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad, busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. En silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces ahorita vamos a guardar un poquito de silencio, y con verdadera humildad se refiere a que no traigamos el ego a nuestra mente, para que podamos buscar la gloria de Dios y para que podamos contemplar en el Hijo que Él creó como nuestro ser. Soy el santo Hijo de Dios mismo. Y con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy. Y ahorita regresamos.